Unos dicen que buenas las navidades, que es la época más linda de los años. Pero hay otros que no quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo y aguinaldo. Pero hay otros que no quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo y aguinaldo. Qué tristeza y soledad para aquel que pasa lejos el Año Nuevo. No tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros. No tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros. A esa gente va un mensaje de cariño con el alma y para el alma de los pueblos. Que se olviden de los recuerdos y se lleven de para bienes. Les deseo un próspero Año Nuevo y ventura para los que vienen. Les deseo un próspero Año Nuevo y ventura para los que vienen. Y el que llora y sufre las penas, que se olvide del año viejo. Si tiene un corazón sincero, verá en el firmamento las estrellas. Y amor todos los años. Que se quieran, que se adoren, que se besen. Y que tengan paz y amor todos los años. Si la gente usa oro y nada más, preocupados por el lujo y la apariencia, olvidando el dinero celestial que se gana compartiendo con nobleza. Olvidando el dinero celestial que se gana compartiendo con nobleza. Pregonando este mensaje que he venido a decirles con el alma y con grandeza. Y que se olviden de los recuerdos y se llenen de parabienes. Les deseo un próspero Año Nuevo y ventura para los que vienen. Les deseo un próspero Año Nuevo y ventura para los que vienen. Y el tiempo que se fue no vale nada. Que mueran los recuerdos.